duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hey amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, maníacos y maníacas, ahí, gracias por estar ahí, siempre al pie del cañón con nosotros, acá en su querido programa Zona del Metal, un sábado más por acá, junto a ustedes, para disfrutar de 3 horas de buen rock y metal under del mundo. Así que pues esta tarde también es muy especial, tendremos también como invitados de lujo por acá a la banda madrileña Évora, que viene esta tarde a presentarnos su gran trabajo, su EP, que lo han denominado La Resistencia. Así que estaremos hablando con ellos a partir de las 19:30. Estará por acá el gran David Évora y sus chicos para hablarnos y desvelarnos muchas cosas más de esta gran banda madrileña. Igualmente estaremos a las 18:30 junto a los chicos de Zona Rock Band y los Breakdown, que vienen también a presentar un gran concierto que tienen pactado para el sábado 21 de junio, el próximo sábado, estarán los chicos también ahí de Zona Rockback y Breakdown, estarán ahí interpretando esos buenos covers que tienen, los Breakdown ahí con el puro cover de thrash metal, junto a los de Zona Rock Band, reviviendo esos momentos, esos temas gloriosos del metal español también ahí. Esto, la cita será en Sala Barco y que el Metro Tribunal, línea 1, así que pilas, chicos, la entrada será a partir de las 10 de la noche, 10 y media de la noche, apertura de puertas y la entradita, pues ahí está, 8 euros con refresco o cerveza y 12 con copa, así que pilas, la entrada así va con una consumición. Pilas, chicos, así que esta tarde tendremos pues un programa de auténtico lujo, hablaremos de muchas cosas más, también pues pincharemos algo, hablaremos también de nuestro querido séptimo aniversario que ya lo tenemos listo, estamos esperando nada más que llegue el día, ya están las bandas que van a participar, hablaremos también un poquito de ello y cómo no, pues también ahí nosotros para meter mucha caña por acá, ir presentando buenas bandas. Y por qué no, pues ahí estábamos escuchando a los chicos de Madrid. Bueno, radicada esta banda de Madrid, porque sus miembros son de algunas partes del territorio español, pero que está la banda radicada en Madrid. Ellos son Dinero, que nos traen por acá, pues, el tercer single, un videoclip, un nuevo adelanto de su nuevo álbum Sobredosis, que pues estará o ya está desde este mes de junio a la venta, así que pues puedes conseguirlo en las diferentes plataformas digitales como también en AppNap, Amazon y la Casa del Disco, pues así que ahí ya puedes conseguir el trabajo, el gran trabajo de estos chicos de Dinero. Y pues lo dicho, arrancábamos ahí con ese Ahora o Nunca, Rabia 1, de ese gran disco, ese adelanto, Sobredosis. Bueno, pues nos vamos con más. También agradecer a toda esa linda gente que nos retransmite nuestro programa los días jueves en Metal Corrosivo, allá los días jueves a partir de las 5 de la tarde hora mexicana, 12 de la noche hora española, igualmente en Puerto Rico, Heavy Metal Mansion, a las 5 de la tarde hora puertorriqueña, 11 de la noche hora española. En Argentina a la gente de Odin Chopper Rock y la gente también de a ver, se me escapa el nombre, bueno, pues también están ahí ayudándonos también a difundir nuestro programa, también en Quito, Ecuador, Zona Rock Band, igualmente Zona Rock también en Arenillas. Estarán también sonando por ahí por Romper Falsos Mitos en Quito, también con el programa de Carlos Sánchez Montoya. Igualmente en España, por acá también estamos por España sonando, pues por la Red y Radio los días martes de 1 a 4 de la tarde. Igual en Excalibur Sur los días viernes, también puedes hacerte ahí eco, pues a las 16:30 estamos arrancando también ahí nuestra retransmisión. Y en Asalto Mata Radio también los días domingos a partir de las 4 de la madrugada, pues los domingos estamos también sonando por ahí por Asalto Mata Radio desde Zaragoza. Así que bueno, pues también decirles que a toda esa linda gente que también están nuestros programas para las descargas en las plataformas de iVoox y como no en TuneIn Radio, también puedes escucharnos ahí, puedes llevarnos en tus dispositivos móviles. Así que pues esa es la gran invitación que te hacemos para que no te puedas perder ningún programa nuestro. Así que pues nada, un abrazo a todos y gracias por estar siempre ahí apoyándonos. Y antes de irme con más música, quiero también agradecer públicamente e infinitamente a toda esa linda gente que se ha dado pues un tiempito en mandar felicitaciones de cumpleaños. Sí, señores, un año más que se cumple, 45 castañas y aquí seguimos dando guerra, esperemos que sigamos por mucho tiempo más. Mil gracias de todo corazón a todas esas personas que se han acordado de este humilde servidor, yo les llevo en el corazón, gracias infinitas y nada, pues seguiremos aquí desde la caverna infernal dando pues esa guerra continua que estamos aquí pues listos para seguir luchando. Así que pues nada, les invito a que sigan disfrutando de nuestro programa. Esta vez nos vamos, les voy a dejar con una banda desde Cartagena. Vamos a meter un poquito de punk también, pues ahí, para que disfruten nuestros amigos también, los punkeros. Vamos a escuchar a una banda desde Cartagena, decíamos, que se hacen llamar los After Punk. Y la banda que vamos a presentar es Cante Pinrélico. Así que pues disfrútenlo, estos chicos son magníficos. Una banda pues que lleva por allá desde de los años 80, que sigue ahí dando guerra. Así que pues disfruten de los chicos de Cante Pinrélico. Y el tema que hemos escogido esta vez es Caos y Pulpo, de ese discazo En el Laboratorio. Así que pues que dieron por allá en el 2013 un gran tour, que lo denominaron A Tumba Abierta. Así que vamos a revivir un tema de este gran disco, y pues nada, disfrútenlo y continuamos aquí en Zona del Metal. Última vez que me diste una sincera y profunda caricia con tu puñal. Ya no es como las heridas que en mi día dejaste. Que la sangre, solo sangre por dentro de mí. Soy un grito en el cielo. Estás muerto. Dejaste un vacío como agujero negro. Ahora tu sombra se borró con intensa luz. Demostraste mejor la del dolor buscando una excusa. Zona del metal. Hola gente de Zona del Metal de Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Soy la piedra que temes, soy turba. Yeah. zona del metal. Yeah.

Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos dando una miscelánea de buenos temas ahí, de buena música, con buenas bandas ahí, cómo no, ahí estábamos escuchando, lo que acabamos de escuchar era el maestro Ángel Rubín, también ahí con su gran tema Revolución, así que pues ahí estábamos escuchándole también el maestro Ángel Rubín de ese discazo Mi Oculta Soledad, que la verdad que es un disco pues muy, muy tremendo, muy, muy, muy compacto, con una tremenda voz también que tiene ahí, y que la verdad que maestro en toda regla, pues musicazo, y que está pues también colaborando con algunos proyectos también, y que ahí estamos disfrutándolo al maestro Ángel Rubín, así que pues ahí estábamos disfrutando de este musicazo. También estábamos dando un repaso por allá por la banda Casus Belli desde Quito, Ecuador. También pues decir que esta banda pues también nos estaba regalando un tema que lleva por nombre Revolución, un tema que va dedicado para todos esos políticos corruptos que se llenan los bolsillos con el dinero del pueblo y que se protegen ahí ellos mismos haciéndose la ley para protegerse ellos, cómo no. Los Caraduras, pues ahí está, también un gran tema de los quiteños, Casus Belli, y pues una banda pues también muy, muy buena, que yo les animo a que sigan a esta banda, a que la escuchen y que compartan su música. Unos chicos jóvenes, muy talentosos, que están ahí tratando también de dejar bien en alto el metal tricolor, el metal de nuestro querido Ecuador. Así que ellos son Casus Belli, pues síguelos en sus redes sociales. Y siempre están ahí dando mucha buena información. Bueno, pues también estábamos escuchando otros grandes también del metal tricolor, como son Decapitados, ahí que nos estábamos arañando ahí el tema de Tiempo de Muerte en vivo, que viene impregnado en ese gran disco Obra Siniestra, y que pues la verdad que es brutal, brutal, ahí con esas voces pues de Dailey, y como no, pues Juan Carlos también, pues Hurtado ahí con esas tremendas voces guturales. Así que pues nada, abrazo enorme para todos estas buenas bandas, y sobre todo estos buenos temas, también recordando también ahí al metal tricolor con Decapitados. Fuimos hasta Australia también para escuchar pues el buen hard rock de los chicos de Resurgence, una banda australiana que la verdad que pega muy muy muy fuerte también su buen hard heavy metal también que hacen estos chicos. Y la verdad, Giovanni Demas al bajo, Jason Mowley a las guitarras, Danny Drowns al batería, Vincent Chaber a las guitarras y Joshua Rashid a las voces. Así que pues ahí estaban los chicos de Resurgence también desde Australia. Igualmente a los madrileños Aulladores también, que nos estábamos por acá deleitando con un temazo de otros chicos que lleva el nombre de Furia. Discazo también ahí, un temazo también de estos Aulladores, y pues el disco del cual recatábamos el tema es Antes del Infierno, del 2018. Así que pues lo dicho, un disco que, una banda que está compuesta por Jesús Jiménez, guitarra y voz, e igualmente Fernando Mayo al bajo y Javier Torquemada a la batería. Un disco que se grabó y se mezcló, grabación y mezcla por Pepe Geek, todos los temas compuestos por la banda, trabajo y producción por Alberto Marrodán, escuchas y producción Pepe Geek, El Indio y Aulladores en Gruta 77, en una casa grande del rock madrileño. La masterización Black Box Mastering en Sevilla, un diseño hecho por Luis Mayo, María José Gómez y la propia banda Aulladores. La fotografía están a cargo de Juan Carlos Velázquez y Dorleta Murgilay. Maquetación por Pablo Ramble. Ahí estábamos también dando un poquito de info también, cómo se ha dado este disco, cómo se ha producido ese disco y en qué casa también pues estaba grabado y mezclado, en la casa de Gin Records Madrid. Bueno, pues igualmente estábamos también escuchando un tema de los valencianos Saint Lacrosse, una banda también que nos traía el tema de Total Frame, un videoclip estrenado a finales de mayo de este año, de ese discazo El Malice Murden del 2018. Así que pues ahí estábamos también escuchando ese Total Frame de los chicos de Saint Lacrosse. Bueno, pues igual pues los barceloneses y Lustiza también pues que nos dejaban por acá un gran tema, Un Grito en el Cielo. Así titula el tema de los chicos de Alustiza desde Barcelona. Bueno, pues nada, ya mismo están por acá por nuestra cabina también la gente de Zona Robán y los chicos de Breakdown, que estarán por aquí ya mismo pues para hablar un poquito de ese gran concierto que se avecina el próximo sábado en la Sala al Barco acá en Madrid. Así que No te vayas. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más Zona del Metal. Oye, por cierto, te voy a dejar un tema que hoy en día pues son inéditos. Es dos temas, un tema inédito de la banda Venom, de los ingleses Venom, que la verdad que ese no ha salido a la luz hasta no ser ahora que están los chicos también pues con ese 40 aniversario de la banda y que han sacado una recopilación de buenos temas y sobre todo de vinilos, y entre ellos está esta canción inédita que no las has escuchado hasta no ser ahora que han sacado esta recopilación por el 40 aniversario. Así que pues lo dicho, vamos a escuchar este tema y espero te guste. Venom, Angel Dust, un tema que fue por allá por 1980, grabada en Impulse Studios, en ese un gran demo que sacaron estos chicos en 1980. Así que pues, lo dicho, disfrútalo. Volvemos con más Zona del Metal. Zona del Metal.

Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues seguimos acá en la caverna infernal. Ahí estamos, pues seguimos aquí esperando a los chicos a ver si llegan. Yo creo que están perdidos, así que vamos a seguirles esperando un poquito más. Pero ya mismo viene David Évora también con su banda Évora, pues a presentarnos también ese gran trabajo SP La Resistencia. Así que pues no te vayas y quédate ahí, sintonízanos a full volumen, o si no, ponte tus cascos y ahí estamos también para divertirte y para hacerte pasar una buena hora de rock y de metal. Bueno, pues nada, lo dicho, nosotros ahí estábamos deleitándonos también con los chicos de Granada, los de Azrael, un gran tema que pinchábamos por acá también, estábamos recordando también a estos chicos ese sacrificio, un álbum que salió por allá pues por el 2017, bueno, este tema viene impregnado ahí en el álbum 25 aniversario, que la banda pues sacó 16 canciones de los mejores, las 16 mejores canciones más trayeras que de Israel, de todos los álbumes, y este sacrificio, pues arrancaban con este sacrificio, un tema que viene impregnado pues en ese disco que salió por el 2001 denominado Dimensión 4. Ahí viene impregnado ese sacrificio, pues también acá lo clasifican también los chicos para celebrar esos 25 aniversario que pasó por allá por el 2017, ese gran disco de los granadinos Azrael. Igualmente estábamos escuchando a los legendarios Cafra. Tuvimos el placer de conocer a su vocalista y mentor de la banda mexicana Cafra. Estuvo por acá por los estudios de Zona de Metal, el gran Pascual. Grande el Pascual, que la verdad que nos estaba deleitando también ya con ese adelanto. Dame una oportunidad. Un bonito tema, un bonito himno para todos los rockeros, para toda esa gente que te mira de raro, pues tú se le comentas y tú se lo pones este tema, pues, y dice todo lo que tiene que decir a toda esa gente que te ve por el hombro. Así que temazo de los chicos de Cafra, Morir de Pie, así se llama su nuevo trabajo, que pronto, esperemos que pronto esté por acá por Madrid y por Zona del Metal también sonando ya, para ir deleitando con más temas de este gran disco, Morir de Pie, de los chicos Cafra. Y pues igual estuvimos otros legendarios también desde Ecuador, desde Ambato, los Cry desde Ambato, liderados por el maestro Amable Mejía, también pues que es a la voz, y que la verdad que un gran disco pues que lo remasterizaron, no hace mucho, pues el año pasado creo que fue, sí, el 2018, estuvo remasterizado pues este disco Psicofonía, donde pues escuchábamos también este temazo que lleva por nombre Morgue. Ahí estaba pues una leyenda viva del rock ecuatoriano también ahí, dejándonos también ese gran tema, pues Morgue, de los chicos de Cry, desde Ambato también ahí. Grande el maestro Mejía ahí con su banda, siempre ahí al pie del cañón. Igualmente pues estábamos escuchando también a los italianos Entropy Coding, una gran banda también que la verdad que siempre te pone los pelos de punta. En el tema que nos traían es el The Golf Strap, un temazo también ahí de muy buen metal alternativo también, que la verdad que estos italianos pues nos regalan. Lo dicho, Venom sigue, este año está celebrando 40 años ya, el gran Cronos, ahí con su banda Venom, y les regalábamos esta tarde también un temita ahí pues de ese álbum, un demo que grabaron por allá por el 1980 y que pues fue su primer demo y que en su momento pues no salió a la luz porque, a ver, era un demo que grababan de 4 temas y la verdad que ellos se fundieron ahí con Angel's Doubts, así se titula el tema que escuchábamos y que pues espero lo disfruten. A todos esos seguidores, esos fans de la banda Venom, pues hacerse acreditarse ya esos vinilos, esos discos compact, doble disco compact que vienen ahí, grandes temas, íconas de esta banda inglesa, que la verdad que ahí vienen impregnados algunos temas inéditos. Uno de ellos pues sonaba por acá por Zona del Metal también. Igual pues ahí el maestro Ángel Rubín, decíamos también recordando, y pues nada, seguimos nosotros por acá en el programa. Ya mismo se viene Évora y pues nada, vamos a continuar con más Zona del Metal. Estábamos también escuchando a los madrileños Sucra, es de ese recordando también y sacando un tema de ese discazo, Falsas Promesas. El tema que escuchábamos era Libertad, una muy buena banda de metal, que la verdad que tuve el placer y el honor de escucharles en la sala pues Silicona. Tienen un buen directo y son brutales, bárbaros. No te vas a quedar quieto cuando estés escuchando a estos verdaderos guerreros del metal madrileño, Sucra. Disfruta de ellos también y ese discazo que ya están en el mercado, Falsas Promesas. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más Zona del Metal. Yo les voy a dejar pues ahí con un temita también de la banda que se llama Guerra de Cerdos, una banda pues que nos trae un tema que lleva por nombre Crecimiento Invisible, del álbum Postales del Infierno, de este año que están los chicos sacándolo para la venta, y que tiene pues incluye doble disco con 36 temas aproximadamente, si mal no recuerdo, y es un discazo también de estos chicos, de estos punkeros que la verdad que te ponen los pelos de punta. Escucha a los chicos de Guerra de Cerdos y disfruta de este buen punk latinoamericano. Ellos son desde Argentina y pues ahí está lo dicho, una banda legendaria de los chicos argentinos Guerra de Cerdos. Volvemos con más Zona del Metal. Los amigos, manteniendo el talento del Banco Central. El agujero negro contenido.

sombras. Miradas llenas de odio. Necesidad de tomar vidas. Pero en el cielo, el infierno. We'll be right back. Zona del Metal. Bueno, pues ahí está, estábamos escuchando a la banda Sangriento desde Quito, Ecuador también, ahí con un tremendo tema también que estos chicos nos dejan, una banda ecuatoriana de death metal que fusiona la música con ambientes lúgubres, sodomasoquismo, y la verdad que tiene unos vídeos muy escalofriantes también que te invito a que mires, y la verdad que son tremendos estos chicos de Sangriento. Pues ahí estábamos presentando el tema Nocturna, un extenso tema de ese álbum que sacaron en el 2017 denominado Sodomastic. Así que, lo dicho, Sangriento para todos ustedes. Bueno, pues ya tenemos por acá la visita de nuestros queridos amigos de Évora, el gran David y compañía también están por acá ya en la Caverna Infernal, así que dentro de nada vamos a volver con ellos ya para engancharnos en una extensa conversa que tenemos aquí hasta cierre de programa, y pues, a ver qué tal la pasamos ahí. De momento estamos bien, estamos fresquitos, ¿no? Allá afuera está un calor interminable. Bueno, vamos a escucharles por acá. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Muy buenas. Bueno, pues nada, ahí estábamos. Decíamos que estábamos bien fresquitos nosotros por acá. Aunque la Caverna Infernal, pues hay veces que se daña el motor del frío y tenemos que pasar una tremenda calor. La Caverna Infernal está en el pasillo. De ahí el nombre, Caverna Infernal. No, sí, hemos tenido que tener muchas cosas que ha salido el nombre de por ahí. De todas formas, pues nada, nosotros también decirle a la gente que nos está por ahí haciéndonos el aguante, escuchándonos allá en América, también a toda esa linda gente que nos está pues posteando ahí y ayudando a compartir los programas. Un millón de gracias, y no se olviden de sintonizarnos los días jueves en Metal Corrosivo, pues también desde México, también en Ondas Mexicanas el programa, igualmente desde Puerto Rico los días martes, y pues por aquí estamos en Argentina también, estamos ahí, el aguante al metal también nos está dando ese apoyo grande, la gente de Odi Chopper Rock, igual en Quito, Ecuador, Zona Rock, desde Arenillas también, y Romper Falsos Mitos desde Quito, Ecuador también, y como no, acá en nuestra querida tierra, nuestra querida patria. Ya digo patria porque estoy aquí ya un tiempito y ya me la he cogido como vida también, así que también estamos acá en España también sonando por ondas desde Zaragoza en Asalto Mata Radio, y en Madrid pues también en Excalibur Sur y Revi Radio también, así que. Y si te quedas muy corto, que dices que no, pues mira, entras a las aplicaciones de nuestro programa iVoox o TuneIn Radio y nos llevas en los dispositivos móviles para que te descargues en los programas cuantas veces quieras y a donde quieras nos puedes escuchar. Así que, pues, ¿qué más puedes pedir? A ver, si estamos ya maquinando también en sacarnos un compilatorio, pues yo creo que para ver si es factible, no sé. Así que estamos en ello. Bueno, pues nada, de momento pues yo voy a dejar aquí poniendo un corte para que escuchen mientras ya nuestros queridos invitados se preparan para poder conversar un poquito de todo un poco, y sobre todo pues de ese gran proyecto que es Évora, y que pues que nos cuente, a ver, porque ya no hace mucho estuvieron presentándolo al EP en familia, se puede decir en familia, y ya he visto, he escuchado por ahí que se está imaginando hacer más temas ya para sacar un LP, así que eso vamos, eso y muchas cosas más vamos a seguir aquí pues desgranando aquí con nuestros invitados, con David y Rafa. Y Rafa también acá que nos acompañan, y también mandar un fuerte saludo al resto de componentes de la banda, pues que donde quiera que se encuentren, pues que disfruten bien del programa si lo escuchan, y de las cervecitas que seguro estarán en una terraza. Lo he dicho, vamos, volvemos dentro de nada. We'll be right back.

Bueno, pues ahí estábamos arrancando también, recordando pues ese gran trabajo que David pues también en su momento pues también se propuso sacar unos temas pues y hacer unos covers de unos temas pues emblemáticos de diferentes artistas, de diferentes diferente composición musical y géneros musicales también, porque se te pusiste en ello y la verdad que cuando me presentaste el disco yo lo flipaba, en serio, porque yo no había escuchado yo todavía esas versiones de Mónica Naranjo y en la forma como tú lo haces, y digo, es una pasada la voz, y este tío con esa voz hace lo que le da la gana, en serio, porque estuviste ya, pasaste por bandas de death metal, por bandas de heavy, estás ahora haciendo tu proyecto que vas matizando muchos géneros. Sí, ahí estuvimos, de los primeros grupos que estuve, pues bueno, eran grupos más así tipo rock, lo que hacíamos, ¿no?, cuando empezábamos. Luego estuve en Vanagloria, que estuve varios años, y ahí no eran tan cañeros, ahí lo que hacíamos era más power metal. Y luego ya pasé por bandas como Panico Racing, con Patente de Corso, y ahora pues de hecho yo te conocí pues con Patente de Corso. Sí, yo creo que estabas ya en la última etapa que estabas dando ya, y fueron a tocar con los Pánicos ahí igualmente. Eso es ahí en el Gruta. Ahí fue cuando tocamos sala. Con Viga y con Patente de Corso. Y eso Viga. Es, tocamos los tres. Era una noche muy mágica porque yo, la verdad, he ido a algunos bolos, y no porque estés tú aquí, pero esa noche me marcó porque fue una noche, pues, no sé, se habían juntado tres bandas con un talento, pues, no sé, todas las tres bandas te dejaron todo, se dejaron la piel ahí en el escenario y el público disfrutó. O sea, yo fui y dije, joder, es que esto no desmaya. O sea, bajaba una banda y continuaba la otra y seguías con ese mismo ritmo, con esa misma caña. Luego ahí también se notó que también éramos amigos, que muchos éramos amigos. En Panic Racing ya había estado y joder, se notaba que el ambiente de la gente, pues había ganas de vernos otra vez juntos, ¿no? A los dos cantantes, a estar ahí encima con ellos. Y luego Viga, pues ya sabes lo que son Viga, es un grupo que une mucho y quiere que haya muy buen ambiente y eso te lo transmiten desde la prueba. Desde la prueba de sonido te lo transmiten, o sea, es una banda cojonuda. Y yo a Viga le vi, pues bueno, a su vocalista le vi en El Grito, que hicieron La Noche Azul, estuvo también por ahí. Sí. Y ahí le conocí al vocalista que era de Viga. Ajá, sí. Y luego le conocí a Luis, al batero. Ajá. Que luego tocó con Jesús Puente. Sí, con Conan, ¿no? Con Conan, y siguen ahí. Siguen ahí, Y la verdad que musicazos que tú te vas conociendo en el trayecto y te vas quedando con esa esencia, con esa cosilla. Sí, esa experiencia. Esa experiencia y vas conociendo y dices, joder, tengo el placer de... Yo flipo cuando... con el chaval que estaba. Sí. Dice, pero cántale y le pongo... Pero es él, claro que es él. Dice, pero no parece. Le digo, pero es que esta es la puta realidad, le digo. Del músico, le digo. Es la puta realidad. Que realmente no te puedes ganar la vida con la música, claro, ni mucho menos. Oye, pero es cosa, no sé, es algo muy bonito también porque, no sé. Estás, yo contigo nos conocimos específicamente en la obra. Antes de ello, pues ya te digo, en el escenario que nos presentaron. Sí. Pero la obra pues es algo muy distinto, sí, es algo... Sí, esto es lo real. Esto es la realidad. Esto es la realidad, ¿no? Y cómo estábamos. Pero esas cosas como que te atan más, ¿no? Como que te dan más... A mí me ha dado un poco más de ilusión, ¿sabes? De pasión más, de decir, joder... No es solo lo que tú sientas, lo que tú... sino también lo que tú haces. Claro, ¿sabes? Y luego, pues al final, el tener esa gana, ¿no? Después de un trabajo un trabajo duro, pues tener esa gana y esa ilusión de querer seguir formando proyectos, seguir tocando, seguir pasándolo bien el fin de semana o sacrificar tu tiempo libre, ¿no? Como haces tú aquí los fines de semana. Al final es porque te gusta, ¿no? Y porque al final te lo pide el cuerpo. Así es. Bueno, David, cuéntanos un poquito, pues, a ver, ¿cómo empezaste tú, pues, cómo en los grupos? Porque tú, aparte de ser un artista, pues es un compositor, igualmente pues has compartido escenario con mucha gente y sobre todo has estado colaborando también con muchas bandas. Sí, pues yo empecé con esto con 16 tacos, 16 años, y empezamos, bueno, nos juntamos unos amigos ahí en la sala Grito, en los locales de allí, y empezamos a jugar un poco con esto, a jugar un poco porque no teníamos menos idea que ahora. Y de ahí pasé a Carabox, sala Carabox, y ahí empecé a funcionar con unos chicos que no llegamos a nunca a ningún concierto, ni siquiera conseguimos un nombre. Pero bueno, estuvimos unos meses allí, estuvimos trabajando bien, y allí conocimos a bandas, estaban ensayando por aquel entonces, pues Beethoven R, estaba Posesión, había banditas, joder, que nosotros les comprábamos los discos. Entonces estábamos allí en la barra tomándonos algo y estabas con ellos. Entonces pues te hacía ilusión. Y bueno, ya de ahí pasé con Aguardiente, que fue un grupo que todavía tengo buenos amigos ahí y que me siguen apoyando mucho y seguimos hablando mogollón, y entre ellos Vicky, que vamos, que es como mi hermano. Y con ellos sí, empezamos a tocar, fueron mis primeros directos, tocamos en un montón de sitios, compartimos escenario un día con Fortu, ahí en Chinchón. Joder. Sí. Y bueno, lo pasamos muy bien. Y de ahí ya, pues poco a poco, con las bandas que te he dicho antes, ¿no? Con Vanagloria, con Diego, que sigo y seguimos tocando ya, llevamos toda la vida juntos. O sea, tampoco es. Y luego, pues con Pánico, Patente, y ahora esto. Con Pánico también, pues. Estuviste también, grabaste un disco, me parece. No llegamos a grabar al final. La grabación que han hecho, lo han hecho con el nuevo cantante. Con el nuevo cantante. Pero no tuvimos la oportunidad de grabar en aquel momento. O sea. Sí que tocamos mucho, y la verdad es que lo pasamos muy bien porque tocamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Tocamos con, pues con un montón de bandas. Tocamos con PM, con Bella Bestia, con Thinking Prim, por aquella época. Tocamos, yo qué sé, con Salvador Domínguez. Tocamos con Manzai. O sea... Hicimos muchas cositas que con Juanjo Melero, que era un orgullo, ¿no? Pues son discos que tú has comprado de chaval y que sigues escuchando, gente que dices tú, joder, estamos ahora tocando con ellos. Gente que te ha incentivado a estar Sí, y ahora pues estás con ellos y te das cuenta pues que ahí estamos todos juntos y ya está. Qué bien. ¿Y tú? ¿Cómo es esa conexión con la banda, con Évora y...? Bueno, pues principalmente porque Patente ensayan en el mismo grupo de locales que ensayo yo con otro grupo. Entonces ahí nos conocimos. Fíjate cómo es el rollo, ¿no? O sea, te conoces en un sitio, en un garito, tomándote una birra o ensayando. O sea, esas cosas así, pues no sé. Y bueno, llegas a descubrir, pues, buena... El rock and roll es así, ¿no? El mestizaje. Claro. Y después preguntas, ¿de dónde eres? Claro, claro. Lo importante es aquí, vente para acá, para vente tocar. Para que tú que tocas la guitarra o la batería, claro. Pues vente con nosotros. Así. Y después dices, ¿dónde eres? Bueno, ¿y qué tal? Pues nada, muy bien. Empezamos con el proyecto este y bueno, pues... Ya, al principio íbamos a hacer la presentación del disco este que sacó David. Y bueno, pues luego decidimos hacer composiciones nuevas y hacer un proyecto un poquito más, subiendo un poquito un escalón más, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Qué bien. Mira lo que escuchamos de fondo ahí, ¿eh? No les importamos. Un himno, prácticamente. Cuéntanos, David, cuéntame un poquito ¿cómo te decidiste tú a hacer esto, estos covers? ¿No pensaste a lo mejor que la gente no lo va a aceptar o no sé? Pues la verdad, esto fue en la época que yo estaba con Pánico Racing. se grabó después, o sea, ya lo grabé, empecé a grabar los temas después. Pero estando con ellos, ya llevaba muchos años en grupos. Había grabado alguna cosa con Diego y con Aguardiente, pero cosas de un poco de home studio en casa y un poco así, ¿no? Maquetas. Uh-huh. Y tenía ilusión de hacer algo. Y hacer algo que yo quisiese, algo que me gustase y ya está. Por ese momento era una temporada en la que no tenía ninguna banda, no tenía nadie, entonces pues me rodeé de amigos y lo grabamos. Hicimos esto, ¿no? Elegí los temas, los preparamos y pues fuimos adelante con ello. Pero era una ilusión que tenía, yo decía, bueno, salga mejor o peor, pero es mío. Ya, al que le guste bien y al que no, pues oye, lo siento mucho, ya sacaremos más discos, sacaremos otras cosas, pero era una ilusión que tenía. Y no quería quedarme sin ella, claro. Así que por eso me decidí. ¿Y qué tal la acogida del público? Pues la verdad que fue muy buena, porque cuando lo presenté con Diego, lo hicimos en un formato acústico. Al no tener banda, pues era más arriesgado, porque era sin banda, sin... Y una guitarra y voz. Y sacaste otra propuesta más, aparte de, claro, de hacerlo con todos los instrumentos en, pues el en acústico. Que en era acústico otro, igual, otra forma de... Era distinto totalmente, pero bueno, nos lo tomamos como una fiesta. Entonces, pues bueno, lo llevamos adelante. Ese día tuvimos muchas colaboraciones de amigos también. Y muy bien, fue una presentación pues como la del otro día, rodeada de buena gente, lo pasamos muy bien y que hubo bastante gente. O sea, no... Que es una cosa que doy fe de ello, agradecemos, ¿eh? Que yo ya al final nos tuvimos que quedar ahí al fondo porque ya no, ya estaba todo eso copado. Sí, es algo que se agradece porque pues este mundillo sabes cómo está y es un mundo muy complicado y o tienes la ilusión de querer sacar cosas con un mínimo de profesionalidad dentro de lo que podamos dar o decides quedarte a un lado y no hacer nada, pero por lo menos la gente normalmente cuando hemos hecho algo nos ha apoyado. Entonces, pues por lo menos, oye, ¿qué queremos ahora? Intentar llegar a más gente. A gente que realmente no nos conozca y que le pueda gustar lo que nosotros hacemos. Es lo que queremos. Una buena propuesta, porque la verdad que hay mucha gente que apoya a tu trabajo. Y es que, a ver, no tienes que envidiar a nada. O sea, ahí está. Lo visible y... ¿Qué se puede pedir? A ver. Y luego, pues, o sea, claro... Y luego, pues claro, temas propios, pues es una pasada, tío. Es otra ilusión. Temas propios ya dejas de intentar modificar algo que ya está hecho o de versionar y ya tiras un punto, pues para mi gusto un punto más, ¿no? Lo que dice Rafa. Porque ya estamos creando algo de la nada, algo a través de unas ideas y que si eso gusta, no es que sea mejor que guste un cover, ¿no? Pero sí te hace más ilusión porque es tuyo de principio a fin. Sí, pero también hay covers o hay versiones que también tú le pones tú el sí, vale, vamos a nuestro el rollo. Pequeñito detalle de, como se puede decir, tu firma y que lo hace muy distinto. Sí, pero bueno, por eso digo, nos hace muchísima ilusión. Por ejemplo, este tema, pues nos encantó, a mí me encantó este tema. Y está genial y, joder, cada vez que veo un comentario en Facebook o veo alguna cosa, pues me encanta. Pero es verdad que está basado en un tema, ¿no? Claro. Al final no es tuyo 100%. Sin embargo, esto que hemos hecho de Débora, pues es 100% nuestro. Entonces es distinto. Y yo creo que suena muy distinto también porque lo traduces. Sí. Y ya es otra historia. Es otra historia. Bueno, Rafa, ¿tú qué? ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, pues la cosa está complicada, pero bueno. Oye, vamos a intentarlo porque. Pero yo creo que nos gusta. Yo creo que todo esto, pues, está complicada. Está mucha gente ya lo da por muerto al rock. Pero yo creo que no. Yo creo que al fin y al cabo mucha gente lo ha querido enterrar desde mucho tiempo atrás a nuestra cultura y ahí estamos. O sea, estamos, aunque no estamos. Todos somos menos, pero... fuera de todo bien, pero por lo menos las manos sacamos. Eso es. A estar ahí, ¿no? Pues qué bien, oye. Bueno, pues ahí estábamos también recordando un poquito de este Mil y Una Voces, que la verdad que deja, pues, te deja ahí ese gustillo con ganas de seguir queriendo escuchar más de David y sobre todo de esta bandaza que han conformado estos chicos de Évora. Así que pues la verdad que volvemos luego, vamos a dejar un temita a la gente para que escuchen otro temita de este disco y volvemos con más de Évora, acá en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos. Oye, da ganas de seguir escuchando este disco. Bueno, pues chicos, ahí vamos ya a cambiar un poquito de ya hemos dado un poquito un repaso aquí. Soy privilegiado de tenerle aquí al gran David y al Rafa. musicazos ahí en toda regla. Por cierto, Rafa, cuéntanos un poquito mientras cambiamos el disco. Cuéntanos un poquito tú, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste en este mundo de la música tan difícil que hay veces que la gente dice, oye, que músico, tienes un disco, estás ganando dinero por montones, ¿qué haces? Cuéntales, cuéntale la realidad, cuéntanos un poquito la realidad. Hoy en día. Decenas de años que llevas. Claro, claro. Pues nada, yo empecé hace millones de años, cuando tenía pelo y esas cosas. Millones. Rafa es un prehistórico. Sí, bueno, la verdad es que en mi barrio casi todos los chavales queríamos tocar. Bueno, de hecho hay un montonazo de... Bueno, no es que haya, pero que ha habido un montonazo de grupos y casi toda la gente toca algo. Que no toca la batería, toca el bajo, no la guitarra. Que no... Yo creo que en esos años, ¿en qué años más o menos estamos hablando? ¿Los 80, los 70? Los 80. Yo creo que esos años... Hombre, es que fueron los buenos. Fue lo mejor del rock español, vamos, sin duda. Bueno, internacional también, ¿no? Sí, porque eso caló por todo sitio y... Sí, bueno, aquí en España había un montonazo de conciertos, de sitios de tocar, había grandes festivales, había... No sé, los ayuntamientos apoyaban mucho a los grupos, contrataban a los grupos para las fiestas o para cualquier evento, los contrataban. Ahora, hoy día ya, eso es olvidado y... Yo creo que hoy en día, pues... Sigue habiendo la demanda de tanto de músicos como de buenos trabajos, porque hay bandas que siguen con unos trabajos muy buenos, espléndidos, pero que no dan ese puntito de explosión, ¿entiendes? Yo no sé, hay veces que se quedan ahí estancados, que hay muchas bandas que han vuelto porque se han quedado ahí, y no estoy hablando de bandas singulares ni cualquiera, unas bandas de buen peso, de badaje, con buen badaje en los hermosos años que estamos hablando. Sí. De ahí los chicos de Will Chine, los chicos de Viuda Negra, fíjate, gente ya con tantos años de recorrido, están nuevamente, oye, que vamos a dar, ahora sí vamos a dar el puntazo. Porque en su momento... Sí, pero porque también, como es una cosa que les gusta... Claro. Vamos a darnos el capricho, pues ya está. Pero... Sí, porque hoy en día ya no puedes hacer nada ya de forrarte. Buah. No, de forrarte no. O sea, la cosa ya muchas veces es tocar para divertirte, y lo que más nos satisface... O sea, nosotros decíamos, joder, la presentación... No estábamos pensando en números. Venga, a ver si viene mucha gente, va a intentar recuperar la pasta, ¿no? Nosotros decíamos que estemos arriba y que se vea gente. Y que esté lleno. Que esté lleno, pero por la satisfacción de decir, joder, estamos presentando lo que hemos hecho a toda esta gente y que se lo pase bien, ¿no? Eso es lo que piensas. ¿Vosotros tenéis ese miedo escénico de que cuando vas a subirte al escenario, de que vaya a venir o no vaya a venir gente? ¿O ya da igual en ese momento? Nosotros... pensamos, o sea, si hay 100 como si hay 10, vamos a tocarlo igual. Vamos a procurar que no se note el que hay menos o más gente. O sea, vamos a intentar llenar todo ese hueco y ese vacío, ¿no? Que quede en la sala. Como miedo antes de salir, siempre antes de un concierto, por ejemplo, como el otro día en la presentación, pues siempre tienes ahí un gusanillo en el estómago que dices... Hostia. Yo creo que si no está eso, claro, malo, tienes, ¿no? Ahí... Que no lo tengas... Claro, ya más o menos gente, sino solo... Que vas a presentar algo, gustará, no gustará, a ver qué tal, a ver qué les parece a la gente, a ver si lo disfrutan, a ver si... Ahí, esa era la pregunta directa. Si, con ese miedito de que les caerá bien el disco, ¿lo cogerán de buena forma o...? Entonces, yo creo que eso el músico también lo viven, lo claro. Vive y yo creo que aunque no lo quieran admitir, yo creo que los músicos también... Joder. Sí, yo creo que eso a los grandes les pasa igual. O sea, la gente que esté ahí, quiera que no, cuando saca un disco, sobre todo a lo mejor a nivel mundial, estas bandas tan enormes, quizá menos, tengan menos ese peso, ¿no? Pero a nivel nacional, por ejemplo... No, pero a lo mejor también están más presionados. También. Por todo lo económico que llevan también, sí, ahí, claro. A ver, pero yo digo, más presionadas son las bandas como vosotros que sí. Están tratando de... A ver, que... Sí, pero aquí al fin y al cabo los que nos jugamos la pasta somos nosotros. Sí, es una pero una banda grande la pasta se la juega una compañía Sí, pero también entra, ¿eh? Sí, sí. Imagínate. Sí. Pero bueno, esas cosas, pues así, pues como tú decías hace un momento, no se percibe de cortinas para adentro, porque a veces muchas de las cosas solo se percibe lo que es la carátula de un trabajo, y cuando te subes arriba y dices, piensas que la gente piensa que a lo mejor te la pasas de puta madre. Claro que te la pasas de puta madre cantando y todo, pero claro, después de que se acabe el concierto tienes que quedarte hasta el último recogiendo las cosas. y cuando ya todo el mundo se ha ido, sí, y tú todavía sigues ahí. Claro. Tienes que llegar antes y irte al último. Claro, tienes que echar. Entonces esas cosas así, no sé. Bueno, pues... Eso la gente no lo valora. Eso la gente no lo valora. Pues muchas veces cuando decimos vamos a dar un concierto, vamos a hacer algo especial, vamos a estar... Intentas ir, o en este caso, ¿no? Hemos intentado, siempre se hace, ¿no? Y todas las bandas, cada uno en su terreno, lo hace, joder, intentas hacer algo especial. Entonces, cuando te llegan y, no, pero el disco me lo regalas, nada, la entrada me la regalas, tal. Vamos a ver, ya no es regalarte o no. Estás haciendo un trabajo, estás haciendo un sacrificio, estás alquilando una sala. Claro. Que estás alquilando una sala. Estás pagando un trabajo. Yo al estudio, cuando vamos a grabar, no le decimos, no, pero me lo regalas, tío. No, hombre, porque eso lo vamos está a tocar claro. por ahí para regalarlo y eso todo. Eso está claro. Y muchas veces la gente no valora ese esfuerzo, el que pagamos un local y estamos, pues por ejemplo Rafa y yo vamos 3 días a la semana. 3 días, que quieras que no, y luego con los otros compañeros intentamos compenetrarnos porque tienen otras formaciones y a veces es complicado. Pero que si a veces hemos estado 3 y han tenido que ir ellos otro día, hemos ido 4, pero siempre estamos ahí. Eso también es un sacrificio, ¿no? Claro. Y unas horas y un tiempo, ya no es todo económico, sino es un tiempo y tal. A eso iba, porque ya tienes que, no es solo la música, tu trabajo, también tienes tu familia, gente que tiene hijos, o sea, y esas cosas así, pues quiera que no, pasa factura al final, claro. Pasa factura, y hay cosas como, yo a veces me pongo en la piel, porque pasa que yo no soy músico, pero yo estoy aquí igual, pero hay veces que te tiran de las orejas y dices, bueno, ¿qué pasa? Dice, claro, ¿qué mía. Pasa? ¿Qué pasa? Entonces, hay que también estar un poco, pues también, y ya no solo la parienta, ya son los hijos. Oye, papá, tal día o lo que sea, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esas cosas también, cuando tienes esto, pues estás metido de lleno, es tu pasión, es tu vida mismo, no sientes sí. tú el cansancio, al contrario, quieres seguir y seguir, pero hay cosas que también que priman, claro, muchas priman veces. Muchas veces. Bueno, ¿qué tal el disco? ¿Cómo ha sido elaborado este gran disco, La Resistencia? Un gran nombre para un buen trabajo. Con un mensaje. Este nombre, pues, un mensaje de lo que hablábamos hace un momento, que nuestro rock está ahí, pero que todavía resistimos. Todavía aguantamos. Todavía aguantamos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se elaboró este trabajo? Pues esto, pues, como te decía Rafa, ¿no? Es yo ensayábamos en los mismos locales y yo buscaba una banda, pues, para hacer el anterior proyecto en directo, hacer un concierto en directo con las versiones. Cuando al final, pues, decidimos hacer una banda, pues, se propuso y tal, y yo me pareció bien. Entonces yo tenía unas ideas de esto, de la asistencia, y yo tengo unas ideas, si queréis las traemos al local y las damos forma. Y nada, pues yo traía unas melodías, unas letras con Rafa, y con Rafa íbamos dándole música, íbamos dando ya la melodía real, ¿no? Y pues mira, esto mejor así, esto puede quedar mejor así, tal. Y entre los dos, pues le íbamos dando forma. Y así poco a poco salieron los 5 temas. Cinco, y los que quedan. 5 temas y porque... Y porque por tiempo por no tiempo podíamos no hacer pudo, más. No tiraron más porque... Bueno, es la primera parte. Ah, esto va a ir por partes entonces. Eso es. Bueno, qué bien. Oye, ¿y cómo se unieron el resto de compañeros? Cuéntanos un poquito de esa unión de los otros compañeros. Pues por un lado Diego se lo comenté, y al ser amigos, trabajamos juntos. Somos amigos hace muchos años, hemos tocado muchas veces juntos, y se unió sin problema. Y lo demás, pues, tuvimos que ir buscando a gente. A Rubén le había conocido con Sublevados tocando, compartí el escenario con él, y bueno, pues fue llamarle y aceptó enseguida. Y nosotros, cuando le íbamos a tocar, yo ya sabía cómo tocaba, y también lo vio Rafa, y dijimos que se quede como sea, que toca de puta madre. Qué bien. Y luego, pues, Javi, que es el bajista, la última incorporación, pues igual, estuvimos buscando gente hasta que Javi contactó con nosotros, vino a hacer una prueba y se quedó. Se quedó con nosotros. Qué bien. Oye, y bueno, pues en los estudios se grabó este disco en Ángel Studios. Uh-huh. Yo creo que unos estudios espléndidos. Todo, hay muchas bandas que han venido y sí, han dicho que son... ¿Cómo? Cuéntanos un poquito esa sensación cuando entras a un estudio a grabar. ¿Cómo es lo que se percibe ahí adentro? Porque, a ver, nosotros hablamos de grabar, pero dentro, pues el músico, yo creo que tiene unas sensaciones distintas, ¿no? Sí, bueno, pues... Pues como siempre que vas a hacer una grabación, pues vas un poquillo ahí medio acojonado. Pero bueno, luego Ángel es un tío fantástico y te lo pone súper fácil. ¿Cuántos discos has grabado en tu carrera tú, Rafa? Pues este es el segundo. Grabé otro con otra banda que estuve hace un montonazo de tiempo. Y luego pues algún temilla suelto por ahí con otra gente también. ¿Colaboraciones? Sí. ¿Y esas experiencias...? Pues sí, eso que te decía. Pero bueno, como esto no ha sido... Esta ha sido, yo creo que lo más... ¿La máxima? Sí. Una experiencia bárbara. Sí, bueno, el otro disco con la otra banda que estaba, pues el técnico era el otro guitarra y tal. Ensayábamos todos los días en el mismo estudio que tenían. O sea que era todo mucho más... Estaba muy familiarizado con todo. Entonces era menos... No sé, tenías menos nervios, menos... No sé. Y bueno, en esto pues ibas un poquito así... Joder, ahora a ver la que voy a liar aquí. Y nada, pues nada, Ángel te lo pone súper fácil. Es un fantástico, pero vamos. ¿Cómo se graba ahí adentro? ¿Sueltos o en conjunto? Sueltos. Sí, bueno, hay gente que le gusta grabar todos a la vez y luego, bueno, retocan y tal. Todos a la vez, pero bueno, a lo mejor hay gente que graba en salas diferentes. Uh-huh. Bueno, se hacen estudios un poco más grandes, que tienen varias salas. Cada uno se pone en una sala y tocan como si estuvieran haciendo un directo. Como si estuvieran ensayando. Sí, pero bueno, en este caso, en este estudio, pues... ¿Es cómodo ir suelto? Sí. Sí, porque... No te pierdes el compás, las pistas, no te pierdes. No, porque, a ver... Rubén grabó las baterías... La verdad es que la grabó en una tarde. Y el jodido la grabó sin guitarra de referencia ni nada. Fui yo con la guitarra, las toqué en ese momento y él la grabó, joder. Claro, porque yo me estoy imaginando cosas que... A ver, dices... Joder, ya en conjunto vale, suena, tiene tu sonido y tú te vas guiando por tus compañeros también en el sonido. Pero ya para grabar sueltos, claro, o sea, dices... Tienes que tener el tema en la cabeza. Normalmente se graba una guitarra de referencia, claro, que es suene mejor o peor, pero bueno, la tienes ahí para irte guiando por donde vas. Pero en este caso no la teníamos grabada porque Rubén, por temas de trabajo y eso, lo tuvimos que grabar la... Fue un domingo, ¿no? Un domingo por la tarde. Así un poquillo, aquí te pillo, aquí te mato. Y bueno, pues no teníamos preparada la guitarra de referencia ni nada. Y bueno, pues fui yo con una guitarra y toqué y él grabó, vamos, él tocó la batería y la grabó. Joder. ¿Y tú, David, qué? ¿Cómo? Bueno, no, esos tiempos con la voz ahí. Esos para tiempos, marcarlos también, o sea, no sé. Hombre, yo sé que más fácil lo tiene porque cuando yo ya empiezo a cantar, claro, ya está, metido ya todo. Ya está todo metido. Ya está todo. ¿Qué tienes ahí? Lo que sí que bueno, tienes... Lo que no estaba metido yo creo que fue el bajo. El bajo yo creo que lo he metido al final. El bajo es lo único, pero ya tenía las dos guitarras, tenía trabajazo, muchos arreglos de guitarra. Un trabajazo que tiene que esta gente de los estudios, porque masterizar todo eso, conjugar los sonidos y... Claro. O sea, porque eso luego los va pegando, ¿cómo decir? Eso es. Y sale una canción. Lo que yo alucino es cómo sabe el tío este lo que yo quiero. Ahí es otra, esa es otra. Y lo clavó. Oye, pero ha habido en este caso ha habido que han tenido que cambiar a veces algún riff o incluir un riff, sí, en alguna canción en el momento de... Sí, sí, se cambió una cosa. Se cambió un riff en un tema, pues Ángel dijo que eso no, armónicamente no queda bien. No queda bien. ¿Cómo que no? Y de vosotros, lo lleváis escuchando mucho tiempo, tenéis el oído viciado. Ya y le dijimos, no, está despedido. No está despedido. De, no sois capaces de verlo. Y joder, la verdad es que lo cambiamos y claro. ¿Y lo clavó? Sí. Sí. Era una nota, solo vamos, un par de notas, pero vamos. Bueno, pero sí, pero esas cosillas, o sea, a ver. Claro, el que lo tú lo estás escuchando, lo estás ensayando, lo estás, yo qué sé, mil veces. Pero claro, uno que llega nuevo, tú lo oyes y dices, hostia, eso no, ahí hay algo que me chirría. Ahí descuadra. Sí. También es Ángel, esa visión que tiene de producción o de productor, ¿no? De escucharlo de fuera, porque, joder, alguna vez grabas en otros sitios y no tienen, no se vuelcan tanto contigo, ¿no? Entonces él es verdad que estaba pendiente de todo. No, esto no. Este coro no te queda muy bien, ¿eh? No, a lo que quieras, pero te lo recomiendo. Yo lo quitaría. Y ahí las buenas referencias de las bandas, que quedan muy a gusto con su trabajo. Claro, tú al final. O sea, eso es lo que demarca también. Eso es. Hay cosas en las que tú decías, no, pero Ángel, mira, esto lo hacemos así porque luego hay otra cosa aquí. Ah, vale, vale. Pero te dejabas a asesorar por él porque está acostumbrado a tratar con muchísimas bandas. Entonces al final, pues oye, no. Yo creo que del 90, del 100%, del. Sí, el 100% de cosas que nos dijo, el 90% le hicimos caso. A lo mejor hay un 10% ahí que era instrumental, entonces nosotros no hacíamos nada, pero también le hicimos caso. Bueno, chicos, vamos a hacer un descansito, nos tomamos algún para la garganta, que no se nos joda, y voy a dejar a la gente también pues que disfrute de este discazo, La Resistencia de Évora. Así que ahí les dejo con Amanecer, disfrútenlo. No hay motivos ni recuerdos en el ayer, solo flota ese reflejo y navega sin perder. Por esto sí. Deja que Bueno, pues seguimos aquí en Zona del Metal. Estamos aquí conversando, hablando sobre cómo se elaboró este gran trabajo. Ese es el primer trabajo de la banda Évora, ¿no? Eso es. Y poco a poco se va maquinando ya el segundo, ¿no? Por partes han dicho, pero ya nos han develado. Será la Resistencia 2, ¿no? La continuación, sí, señor. Bueno, ahí estábamos escuchando Amanecer. Vamos a hablar un poquito de lo que hablan los temas, el mensaje que tiene cada tema. Y también, pues, desgranando un poquito en qué te inspiraste para escribir estas uh-huh. letras. Amanecer hemos escuchado. Cuéntanos un poquito, pues, desglósanos ese tema. ¿Cómo? Mira, al final esto es una historia, ¿no? Entonces, es una historia que está basada en un futuro, pues que hay una especie de guerra mundial y cómo queda todo, ¿no? Cómo queda muy poca porcentaje de población en el mundo y se hacen unos bandos, ¿no? Hay un bando que son ese César, que ya es una de las canciones, ¿no? Con todo su séquito y cómo quiere someter al resto de civiles o de gente, ¿no? Que queda por ahí y cómo ellos poco a poco se van reuniendo hasta formar esa resistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues Amanecer, digamos que es el cuarto tema, habla un poco de un viaje que van haciendo un padre y su hija, que son los protagonistas de la historia, y cómo están intentando, pues eso, encontrar a la resistencia. Ahí encuentran una persona que les dice por dónde pueden ir, qué pueden hacer. Un poco con todo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues al final, cuando se pensó. ¿Cómo vas creando esa historia? Pues primero te tienes que hacer un guión. ¿Quién es el camello? El camello. Nosotros en América, camello es trabajo. O sea, ¿tienes camello? Sí, trabajo. Aquí es otra cosa. Y en Egipto otra. Sí, sí, aquí fue eso. O sea, lo primero que hice fue hacer como un... Tú ves muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Bastantes películas. Sí. Para darte esa idea, o sea, inventarte una... No es inventarte, porque el mundo como está va tirando para ello. Sí, al final... Al final va a ser una letra profética. Sí, esperemos que no, porque es en el 2035, entonces lo vamos a ver. No, yo creo que ya no llegaré yo por ahí. Sí. Oye, qué bien. Mira, al final el mundo como está, decíamos, yo creo que vamos por ese mismo camino, nos estamos destruyendo entre nosotros, sí. Y yo creo que cada día se va haciendo más complicado el pensar que vas a ver un amanecer distinto al que has tenido hace tiempo atrás, porque los amaneceres tiempo atrás eran mucho mejor que los de ahora. Sí. ¿No? Sí, hay que intentar pensar un poco en positivo, ¿no? Pero es cierto que, joder, poco a poco parece que vamos a llegar a ese mundo, ¿no? Esperemos que no. Porque dentro de lo malo cada vez va viendo gente distinta, gente buena, gente que quiere hacer cosas. Y esperemos que no lleguemos al futuro apocalíptico del que habla el disco. Oye, bueno, hemos empezado por el tema que hemos escuchado también. Antes también escuchábamos pues la introducción, uh-huh. cuando nos contabas cómo es esa introducción que hace la música, cómo la elaboraron. Me imagino que Rafa tuvo mucho que ver ahí también en tema instrumental, ¿no? Sí, ahí fue todo en la tarde aquella. Cuéntanos un poquito. La verdad, Rafa. No me acuerdo. Todo eso fue en la tarde, una tarde que estábamos allí grabando un sábado con Ángel en Ángel Studio. Y bueno, pues teníamos el texto de lo que queríamos decir y que queríamos que fuese con una voz de radio, como que se estuviese escuchando un mensaje de estos enviado a través de radio. Sí, parece cuando entra, cuando vas a escuchar, entra, oye, una conexión de los extraterrestres. Un sonido de algo medio macabro. Algo medio macabro ahí, ¿no? Sí, es una, como si estuviera sintonizando una emisora. Claro, si suena eso. Claro, y poco a poco, bueno, pues ya. fue coger con Ángel y la mayoría de esos sonidos son electrónicos y son metidos a través de programas, ¿no? Entonces era ir escuchando cosas, mira, queremos esto, queremos que suene así, queremos que suene con un sonido más esto. Lo íbamos hasta cantando, mira, que suene así, con esta melodía, tata, íbamos cantando un poco, íbamos diciendo lo que queríamos hasta que salió. Qué bien. Silencio. Silencio. Ahí ya llega el estallido de todo y ya llega el silencio. Ya se acaba todo, ya. Se acaba todo y ahora empieza un nuevo mundo, ¿no? Eso es lo que quiere decir la canción de silencio, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que ha pasado esta guerra, ¿no? Esos niños que portan armas, sus madres que no quieren, ¿no? Pues es un poco lo que dice la letra. Y de cómo hemos llegado a ese fin y ahora da un nuevo comienzo. Ese silencio es el silencio de todo, ¿no? Y cómo empieza una nueva vida que seguramente no sea nada buena. Ese es el tema silencio. Luego escucharemos este tema. Este es un temazo, César. Temazo que por cierto tiene un videoclip brutal. Sí. Que la verdad que enhorabuena, chicos, y a la gente que está del otro lado, pues pasarse por ahí por el canal de YouTube de la banda, en donde está este videoclip que la verdad que tiene muy, ya está poco a poco llegando a, yo creo que lleva, ¿cuántas? Pues está en torno a 3.500, una cosa así. Yo creo que vi más, yo creo que está por 4.000, por ahí algo. No lo sé, estaba por ahí entre 1.000 y pico, así, pero vamos, lleva poco más de un mes, o sea que estaban muy contentos, que la cosa va funcionando y todos los días tiene visitas, tiene, pues oye, estamos muy contentos. Otro máquina, el productor. Cuéntanos un poquito cómo se realizó este vídeo. Y luego vamos a escuchar, claro, el tema de César, pues coméntanos un poquito de... Bueno, pues estuvimos... Bueno, ahí hay una parte que estamos ahí tocando, que eso lo hicimos pues en... Echamos mano de los amiguetes, en este caso de un amigo y cliente mío. Actores, los actores que están siempre por ahí. No, los actores fueron otro día. La parte que salimos tocando es lo hicimos en la nave de un amiguete y cliente mío. Y nada, pues estuvimos un sábado, pues, en el vídeo se ve, pues nada, un minuto. Y estuvimos, entramos a las 5 de la tarde y nos fuimos a las 2 de la mañana, así como que no quiere la cosa. O sea que parece una cosa sencilla, que se hace rápido, esto se hace de cualquier manera, pero la verdad es que tiene muchísimo, muchísimo trabajo, pero mucho. Y luego pues la parte de la historia, pues la grabamos un fin de semana. Un sábado también, un sábado estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar. Y luego pues el domingo también estuvimos un rato también por la mañana terminando, porque no terminamos de grabar todo. Y nada, pues... ¿Y esas tomas de la montaña, dónde? Eso está grabado en donde vivo yo, en Paracuello de Jarama. ¿Ah, sí? ¿Por ahí está? Sí, sale... Muy buenas tomas, por cierto. Sí, ¿eh? sale... Bueno, el rollo es que lo íbamos a grabar en un pueblo. Queríamos ir a un pueblo... Un pueblo que está abandonado, que se llama Fresno de Torote, que está entre Daganzo y Serracines, algo así. Sí, en la zona de Guadalajara, muy pegada. Sí, bueno, eso todavía... Yo creo que es todavía Madrid. No, o sea... Bueno, fuimos y cuando fuimos con José Julián, con el productor, que él estaba como loco por hacerlo ahí, pues enseguida que ve algo, pues ya se está imaginando cómo lo va a hacer y esto aquí, esto al otro lado, pues, es un monstruo. Pues llegamos y estaba todo el pueblo lleno de carteles, prohibido grabar, rodar, aparcar, respirar, prohibido vivir en este pueblo. Así que... O sea, entonces quiere decir que ya han habido mucha gente más por ahí haciendo... Claro. Sí, bueno... Para que te ponga ya un letrero de prohibido grabar. No, lo que pasa que es un sitio que va mucha gente, pero claro, eso el pueblo se tiene dueño, entonces pues me imagino que todo será por cuestiones económicas. Tú vas ahí, suelta la pasta y puedes rodar lo que quieras. Cheque. Y luego cuando te inviten a tocar, pues también que suelten la pasta, ¿no? Sí. A ver si... Pues como ahí no se pudo, pues nos fuimos a... nos fuimos a mi zona a buscar localizaciones y nada, pues sale un búnker que hay ahí en Paracuellos. Y luego pues encontramos una salida de un colector de pluviales, que es el tubo ese gigante que sale del vídeo. Y luego hay una zona... Eso te iba a decir, porque se pasan por ahí, por debajo, o sea, sí. Tiene que ser inmenso. Sí, es muy grande. Sí, grande. Y pues nada, fuimos con Julián a verlo y nada, le encantó todo lo que vio y pues nada, ya vino él con la historia... Ya aprendida montada. Ya, montada ya. Sí, sí. Joder, qué bien. Vaya experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estuvo muy bien. O sea, es duro, porque ese día... los dos días, tanto la grabación de la nave como en esta, son duros y acabas cansado, ¿no? Pero luego cuando ves el resultado final, se te olvida. Se te olvida. Yo siempre cuando estaba del otro lado del charco todavía, sin hacer lo que estoy haciendo ahora y sin tener contacto con gente tan importante como ustedes. Bueno. En serio, no, en serio. Y ves o miras un vídeo y dices, joder. Mira, musicazos y todo, bandaza. Y claro, y te pones aquí, ya llegas aquí, conoces a la gente que es terrenal, o sea, la gente, bueno, salvando a algunitos que son, ¿sabes? Que andan todavía en las nubes, pero bueno, la mayoría, pues, gente terrenal que coge y dice, mira, así es el trabajo, como... O sea, te das a conocer, te sueltas, te abres. O sea, no eres mezquino, ¿sabes? Entonces, luego pues conoces ya su trabajo, su trayectoria y dices, mira, yo hoy puedo decir, este que está ahí es mi amigo. ¿En serio? Claro. Y se lo voy a decir cuando vaya a Ecuador. Esos que están ahí son mis amigos. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no sé, yo me lleno de orgullo, hermano, yo te digo así sinceramente y la gente lo sabe. Yo me lleno de orgullo el estar aquí. Soy un privilegiado. ¿Por qué? Porque conozco gente maravillosa. En primer lugar, como personas. Luego, como músicos son una pasada, tío. Y aparte, pues claro, lo que te gusta, lo que te ha mantenido vivo y te sigue manteniendo. Es esto, tío, es esto. Claro. Tanto a ti, a mí y a mucha gente que vivimos. O sea, no vivimos de esto económicamente, pero vivimos de esta pasión. ¿Sabes? Entonces, yo creo que el día de mañana ha pasado muchos artistas. Lo dejas, dices, estoy cansado, me voy a... Ahí se queda, ¿no? Pero a los 2-3 años ya vuelves, bueno, a no puedes vivir, esta es la droga. No, y sigues viendo a gente con la que has tocado. A la que has entrevistado, con la que has compartido escenario, o que le has comprado un disco, y que tú ya les conoces, que te dices, joder, es que siguen ahí, ¿tá? Y yo aquí, y vuelves. Vuelves. Yo cuando le veía a José Andrea por vídeos de con Mago, a Sherpa con Barón Rojo, inalcanzables. Hasta que, claro, estuve al frente, les estreché la mano, hice unas personas, pero. Claro. Joder, muy, muy, muy buena gente. Al contrario, te están apoyando. A mí me han apoyado por ahí en algunas locuras que me he metido, en los fregados. Yo recuerdo cuando era un crío, en una tienda de instrumentos, pues tendría yo 14 o 15 años, sí, por ahí. Y había una tienda de instrumentos en la calle San Bernardo, y había una pared llena de guitarras, y ahí se te caía la baba ahí, guitarras. Y de repente me dice, ¿cuál te gusta? Me di la vuelta, y era Salvador. ¿Domínguez? Joder. Y joder, el tío este que es. Joder, cuando Banzai era. La hostia. Lo mejor de los 80. Y que te entrara un crío ahí, yo qué sé. Y joder, este tío es un. Este tío es humano, ¿no es? Por eso te digo, sea esas cosas así, pues. Es lo que le pasó con mi colega. Sí. O sea, se quedó flipado, dice. Pero es él. Es claro, él, es él. Míralo. Dijo, pero es él, pero no va de fontanero. A lo que yo le digo, mira. Las cosas son así. Y vaya casualidad. Nos habíamos visto una vez con David. Una sola vez. Y no hemos tenido el privilegio luego de encontrarnos ni de hablar. Pero eso quedó ahí, ya sabes. Cuando dos personas. se caen bien, o sea, no hace falta estarse mirando a cada momento, es el momento y ya está. Eso es. Y aquella vez caí yo ahí también en la obra, tú ya estabas. Sí. Y cuando cruzábamos nos mirábamos, tanto él como yo, sí. ¿Será? Ese ¿será? Me suena. Este me suena. Pero claro, iba, bueno, tú ibas mejor que yo todavía, ibas más limpio, pero yo iba hecho una pena, tío, porque yo estaba ahí desolado, ¿no? Sí. Estaba de cemento y de polvo hasta los ojos. Y claro, y yo digo entre mí, digo, ¿será? ¿Será David? Porque... Yo te veía muy blanquito, digo, es que lo veo muy blanco, no puede ser. Y él pasaba ahí. Y justo en ese momento me llama a mí el encargado y dice, Patricio, ven aquí un momento. Y claro, ahí es cuando dice, pues este es Patricio, pues será este. Y sí. David me dice, ¿tú eres Patricio? Sí, le digo, ¿y tú eres David? Sí, bueno, mira. Oye, pero te digo la verdad, una experiencia muy bonita, aparte pues una anécdota bárbara, que es lo que te llevas, tío. Estas cosas claro. Así. No, pues, es ilusión. Tío. Al final, esto es lo que hablamos, ¿no? Es un hobby, es tal, y te encuentras... A la gente que comparte tu hobby, te lo encuentras en tu trabajo y te hace ilusión, ¿no? Al final somos iguales, ¿no? Y la gente que te ve y puede decir, joder, pues esta gente de este videoclip, de esto, no, no, estamos ahí. Y el encargado se quedó flipando porque luego entró para allá y tú ya me lo habías filmado. Le digo, mira, dice, ¿y quién está vendiendo discos? Dice así. que no, le digo, es el chico que está ahí, le digo, es el vocalista, es el. A ver, lo coge el disco y dice. Oh, y te lo autografiado. Ah, sí, es verdad, es el chico. Ah, mira, fíjate lo que es la vida, dice. Te digo, para que vea. Y, o sea, son cosas de lo que tú dices, o sea, esa cosita es así. No sé, yo soy muy privilegiado, tío, y de conocer gente maravillosa como ustedes, conocer las bandas, tener música, escuchar música y sobre todo tener ese contacto, porque no solo esta entrevista, siempre estamos por ahí. Concierto, por sí. Lo menos saludándonos, hola, ¿qué tal? Claro. ¿Y cómo estás? Y estas cosas son maravillosas. Hombre. Al menos para mí, yo las vivo muy, muy, muy a fondo, tío. Hombre, a nosotros encanta. Oye, está esto muy hablado. Vamos a escuchar César, ¿no? Vamos a escuchar César. César, pues, tremendo tema. Que la verdad que les dejo que lo disfruten ustedes también. Volvemos. Unidos resistir la presión continua, un fuerte destino, una idea en mi mente vuelve a persistir. No debo salir de mi caparazón, coger las riendas y otra dirección donde volvernos a ver. Y yo tan solo soy un hombre y el rencor hoy corre por mis venas queriendo. Cada día es un tormento no establecer una vida, un sentimiento es olvidar la pasión que me desgarra y me adoctrina el corazón. qué. No hay motivos ni recuerdos en el ayer. Solo flota ese reflejo y navega sin perder. Por esto sí. Bueno, pues ahí estábamos. Nos hemos relajado muy bien, ¿eh? Nos hemos relajado muy bien. Yo creo que... A ver... Estas cositas así, cuando tú estás pasándotela de puta madre, es cuando... Cuando a veces el tiempo también te la juega, mira. Y, se pasa rápido. Y, pero bueno, nos hemos desplayado bonito, hemos conversado, bueno, tras bastidores, así que no se va a enterar nadie lo que hemos hablado, así que hemos estado conversando. No nos hemos dormido, no, estábamos conversando. Estamos arreglando el mundo. De todas maneras, soñando, despiertos. Ya te digo. Bueno, pues ahí estábamos también con César, también decíamos, escuchando también, y muchas, lucha por vivir también, cuéntanos un poquito ese tema. Luchar por vivir, pues sigue, ¿no? Después del César, como se ve en el vídeo, el vídeo cuenta la historia, ¿no? Por un lado tenemos la historia real del disco, que es ese César con sus compinches, digamos, ¿no? Ese padre y esa niña que están huyendo y se encuentran con otros civiles y cómo van huyendo de esa gente, ¿no? Y al final como el padre y la hija son separados, ¿no? El padre le coge, la niña huye y tal. Eso es lo que muestra el videoclip de la canción César. Entonces el luchar por vivir lo que habla es un poco de cómo se encuentra ese padre. Se siente traicionado, ha sobrevivido a César y a los suyos, pero se siente traicionado, se siente no confía en nadie, quién le ha ayudado, quién no, y cómo busca a su hija. Cómo está buscando a su hija. Cómo lucha por vivir, ¿no? Esto para otra película. Rafa, yo te pregunto una cosa. ¿Es normal el David? ¿Es normal? ¿Es un tío normal? ¿Es un tío humano o es de ciencia ficción como sus letras? En serio, no, la verdad que... ¿Cómo son los chicos de Évora ahí en los ensayos? Ahí, o después de los ensayos. ¿Qué suelen hacer un poquito? Bueno, cosas de humanos, me imagino. Después tampoco hacemos nada del otro mundo, pero vamos, los ensayos la verdad es que es todo bastante serio. ¿No desperdician las horas en cachondeos? A ver, nos centramos sobre todo pues en partes, en frases que tropiezan un poco y bueno... Ahí nos paramos un poquito más, pero no, lo normal es que hacemos los temas casi del tirón. De este primer trabajo, ¿ha habido un tema especial para ti? Yo sé que todos los temas son sus hijos, son hijos vuestros, que los quieren mucho, los mimo mucho. Sí. Pero hay alguno que yo no sé, que a lo mejor lo has vivido personalmente o no sé. ¿Hay algún tema en especial aquí en este disco? Para Rafa seguro que sí, hay uno ahí. No, bueno, hay uno. Pero a ver, sincérate, no me digas con la cara. No, sí, no, dime, no. Sí, no, me molan todos, pero vamos. Por ejemplo, luchar me gusta. Es de los que más me gusta. ¿Por qué? Pues no sabría decirte. El riff fue así un poquillo. Así un poquillo tontería y, coño, esto suena medio decente. Y ha quedado plasmado. Y luego un día vino Diego y dijo, joder, que eso es una puta madre. Y yo, coño, pues si lo dice Diego. O sea, fíjate, ese significado, o sea. Sí. Y ya queda plasmado para toda la vida. Claro. Claro. Claro. Y, pues nada, y luego, pues al final, pues salió de una tontería que te surge así en un momento, al final sale un tema que suena cojonudo. Joder, ¿y tú, David? Hombre, a mí ya, claro, a mí que me encantan todos. ya lo sé. Claro, lo que pasa, es verdad que hombre, silencio dentro de lo que eso, el César, César es el César, ¿no? Pero silencio lo que tiene de especial es que fue el primer tema que empezamos a crear y cómo le fuimos, ese fue el tema porque aunque tuviésemos ya la idea de cómo iban a sonar los temas tal, pero era una idea y había que plasmarlo. Eso fue una maqueta, como decirte, o como una base. Realmente, claro, era el que iba a dar el principio de cómo iba a ser el grupo. Entonces, cuando sacamos Silencio, ahí es donde más o menos definimos el sonido que queríamos tener como banda. Entonces, para mí Silencio es un poco el más así, simplemente por eso, porque fue con el que nos dio el inicio del grupo, ¿no? Cómo empezó a sonar, ya íbamos a coger un toque menos heavy, sino quizá más metalero en algunas partes, más pesado, voces agudas, porque yo al final canto un poco agudo, pero también partes medias, partes más agresivas, ¿no? De voz, de guitarra, riff potentes, no todo muy complicado, sino todo bastante contundente, ¿no? Que es lo que buscábamos. La batería muy pesada, ¿no? Todo eso. Es el comienzo de... Era el comienzo, entonces es el que nos iba a definir. Bueno, al final era un poco el tema que nos definía, ¿no? En sonido. La definición de lo que es Évora. Mm-hmm. Para mí por eso ese tema y luego, bueno, que colabora mi hermana, entonces, pues claro, estoy orgulloso. ¿Ves? ¿Ves por dónde iba? O sea, es que esas cositas, es como cuando te pregunte, oye, cuéntanos una anécdota. Que han pasado muchos. Pero ahora que no la quieras contar ya es otra cosa. Claro. No, nosotros, bueno, anécdotas en la grabación, pues imagínate, hemos tenido muchas con los compañeros al final. Tiramos de amigos, de familia, de todo, ¿no? Entonces, pues después de tantas horas, Yo creo que ya casi no nos quiere hablar ni la mitad de la gente, porque fue un día muy duro. Otra vez vienen estos. Y hay que buscar otros actores para el siguiente videoclip. Para el próximo video que busca. Oye, verdad. Primos. Oye, verdad. ¿Tienen pensado ya el siguiente videoclip? ¿O de momento este año lo van a quemar bien a este? Este año vamos a intentar, pues seguramente, explotar un poco más el disco, este vídeo. Pero sí que de este disco queremos sacar otro videoclip. Estamos a la par que hemos sacado este disco, pues ya hemos empezado a componer temas nuevos, ¿no? Que ya teníamos ahí un poco ideados y ya estamos Rafa y yo con ello. Y incluso estamos también preparando algo en acústico con los temas que tenemos, ¿no? Con estos 5 temas. Les estamos dando un poco de forma en acústico, pues eso, para venir otro día aquí contigo y tocarnos. Eso te iba a decir, ¿no? Tenías que haberte traído la guitarra. Pues no te vamos a decir aquí que no lo estábamos preparando, ¿eh? Pero no hemos tenido casi tiempo. Y nos daba así un poco de apuro y dijimos, bueno, vamos a esperar un poco, vemos a Patricio bien y organizamos algo. Pero sí, estamos sí. preparando algo. Genial, genial, acústico, sí. Que siempre sí. viene guay para radios y para todo eso. Sí, sí. Y de hecho aquí siempre nosotros muy agradecidos porque, a ver, la música presentala de puta madre, pero ya si es en vivo. Claro, es otra cosita. Y ha venido algunos buenos artistas aquí en acústico también y se han dejado la garganta, ¿eh? Sí, no, está bien. Entonces, por eso te digo que parar no paramos y ganas tenemos muchas. O sea, este año lo que queremos es aprovechar mucho todo lo que hemos hecho, que ha sido mucho trabajo, y después, pues eso, seguir metiendo pues algún acústico y alguna cosita por ahí. Bueno, pues y la resistencia, pues que es el con el que cierran este maravilloso EP. Imagino que ya su propio nombre lo dice, pues que va englobado todo lo que nos han contado los temas. Eso es, ahí ya han llegado a la resistencia, ya la han encontrado. Y ahora a partir de ahí, pues bueno, una vez que se abre esa puerta de resistencia, a ver qué encuentran y qué pasa en el segundo acto. Yo creo que ya eso lo que ya se, lo que habrá que ver. Lo que se viene, a ver en lo que ves y en lo que sueñas, claro, David. Habrá que buscar otros personajes, otros César distintos, otros... Oye, cuéntanos un poquito también de la portada. ¿Quién, a cargo de quién y...? Pues la portada está hecha por Felipe Machado, pues que ha hecho portadas de Rhapsody of Fire, de Avantasia, Lords of Black aquí, ha hecho alguna de Saratoga también. Y pues un lujazo. Pues ya ves, los detalles de la portada son la hostia. O sea, es un tío, pues, un portadista internacional como él, pues al final que hace un trabajo. De hecho, se engloba casi a todo lo que nos has contado de las historias de los temas. Sí. Algo muy legendario, algo muy, no sé. Muy épico, a lo mejor. Épico. O ese es. Pero vamos, todo te digo, él nos dijo que le diésemos una idea, lo que queríamos, más o menos, ¿no? Y le contamos un poco y también quería escuchar algo del disco y quería saber un poco de qué iba. Para hacerse una idea. Y nos mandó el primer boceto y ya nos gustó. Es que tampoco nos dio opción nuestra cabeza más, porque ya lo vimos y dijimos, joder, es que ya nos gusta. A mí me gusta casi más la contraportada. La puerta abierta. Yo creo que es esta. Aquí la tiene cerrada, pero aquí ya la está abierta. O sea, eso es. Esto es las... Lo que decíamos, que la resistencia es eso, pues es un antes y un después, en donde tú vas a continuar vivo eso o muerto, es. Pero, eso es, pero más vivo que muerto. Este disco es a nivel de portada, ¿no? Más oscuro, es todo un poco más triste, ¿no? Porque está presentando a personajes y de momento, pues oye, ahí está el César y está todo hecho una pena, ¿no? El mundo. Entonces ahora en el segundo acto, digamos, pues tendremos que intentar arreglarlo, ¿no? No sé si lo arreglaremos o no, o se echará a perder más, pero vamos a intentar arreglarlo, que tenga más luz. Bueno, pues yo creo que en esas manos que ha caído la primera, yo creo que saldrá bien, ¿no? Porque la verdad que muy buenos profesionales y, joder, disco muy, muy bien dotado, tanto en lo visible como en contenido también musical. No me queda decirles más que, hermano, felicitarles a ti, a Rafa y a todos los chicos y sobre todo a toda esta gente que ha puesto la mano en este trabajo, porque no solo es esto, no solo la música, no es solo también el boceto, también los diseñadores, también los fotógrafos, porque aparte por dentro también tiene un libreto excepcional con los temas. en donde pues también vienen unos agradecimientos y cómo no, pues cada tema con su propio canción, con sus propias textos. Canciones, textos y de fondo pues ahí una fotografía pues brutal de todos los chicos. La foto nos la hizo Julián de Producciones Amnesia, la persona que nos grabó el videoclip, que ya es un amigo más. Y bueno, luego todo el libreto, todo el interior lo hizo Diego. Todo se encargó Diego, nuestro compañero guitarrista. Entonces, genial. Bueno, Felipe Machado nos hizo esa portada y contraportada, pero lo que es todo el diseño del libreto, hay que decirlo, que eso todo fue de Diego. Así que muy contento. Fíjate lo que decíamos, que a ver, las bandas de hoy en día tienen que hacerse todo. Cocinarse, guisarse y comerse. Claro, todo. Y porque no sabemos dibujar, si no. Hay algunas bandas que los tienen todo, tío. Sí, o sea, sí, ya. Sí, sí. Hasta su propio estudio de grabación. Sí. O sea, y eso. Oye, qué bien. Entonces, pues, de aquí. Conciertos. ¿Cómo está la agenda de conciertos de Évora? Pues mira, ahora sí tenemos algo fijo para noviembre. Con una banda extremeña. Con Loki. Lo hablamos de Excalibur, Excalibur Sur, y estamos mirando cosillas a ver qué podemos hacer, porque como hemos presentado tan tarde al ser en mayo, pues era complicado. Entonces empezar a dar conciertos en verano es muy complicado hacer algo, ¿no? Y tampoco queremos centrarnos en Madrid a lo loco. Entonces queremos intentar buscar alguna fecha fuera, que siempre es interesante meternos en algún festival, alguna cosita, ¿no? Como hemos hablado alguna vez y eso. Y pues eso, para el concierto que hagamos en noviembre, intentar pues eso, llenar Excalibur. Que por cierto, la sala Excalibur, no sé si lo sabéis, está organizando un concierto benéfico, por si... Algo me ha pasado, Loki. Creo que era en septiembre, no, en septiembre era por ahí. Septiembre. Sí. Y estaba buscando bandas, estaba buscando... Sí, para apoyar. Yo la verdad que a esta gente así, pues hay que agradecerle porque siempre está implicada, sí, no solo... Claro. Siempre está ahí también aportando a lo social también. Y nosotros también en nuestro pequeñito programa, pues siempre estamos también tratando de... Y nosotros sabemos que contamos con Évora claro, para las actuaciones en algún momento, claro, que se dé. Porque yo creo que aparte nuestra cultura siempre se ha caracterizado por ser luchadora, por ser guerrera y también por ser renegada. ¿Sabes? De todas las cosas que no van a favor de la humanidad, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde el rock también saca pecho, sobre todo con las bandas con las que nosotros estamos día a día luchando, también apoyando a diferentes instituciones que la verdad yo me he llegado a encontrar con asociaciones de enfermedades que ni siquiera tenía idea de que existía. Y esas cosas así pues te hacen ser un poco más humano, visibilizar de otra forma la vida. Joder, y yo creo que hay que agradecer a todas las bandas que se implican también en apoyar, porque no solo ir a tocar, es también dejar su trabajo, dejar su tiempo libre por el bien de otras personas. Y yo creo que a esas bandas también, ustedes igual están implicados, agradecerles mucho por ese pedacito de corazón que dan para esta gente. Al final es una cosa de todos, sobre todo vosotros sois los que ponéis siempre el que juntáis esas bandas, o sea que al final sois vosotros, a vosotros sois a los que hay que agradecer que hagáis ese tipo de eventos, ¿no? Hay gente que a veces se implica, te lo agradece, lo que tú quieras, pero también hay gente que siempre va con la mala intención de mano, otra vez, ese dinero a dónde va, te lo quedas, ¿sabes? Entonces esas cosas... Pero al final es pues, gente un poco retorcida porque realmente sabemos... Te topas de todo. Claro, esto. Eso lleva mucho trabajo y realmente cuánto dinero se saca. Y sin embargo, para esa familia o en el caso de esto que está preparando Excalibur, para esta niña, pues ¿qué le va a suponer? Es una pequeña ayuda, pero no va a ser nada que para la gente que organice no es nada. Claro. Y sin embargo, para esa niña sí que puede ser mucho. Más, yo creo que más... Más es que visibilices la enfermedad o el problema que está teniendo que el dinero que va a entrar. El dinero, claro. ¿Por qué? Porque simplemente tú haces un concierto, dejas lo que has podido recaudar o que puedes donar y hasta ahí supuestamente se te acabó tus problemas. El enfermo es el que queda. Sí, claro. Entonces hay que verlo por ese punto. Sí, sí. Hay que meterte en el ser de la persona que lo está padeciendo, porque tú te vas y él se queda. Entonces esas cosas así, yo agradezco mucho. Yo tengo la suerte de que cuando estoy a organizar algo, pues cuando alzo el teléfono y hablo con las bandas, nunca me dicen no. Te lo digo sinceramente, cuenta conmigo y venga. Parece que estar siempre. Al contrario, oye, que yo también quiero participar, yo no puedo meterte más ya. Hasta aquí, sí, para la siguiente. Sí, para la siguiente a lo mejor. Y yo este año, fíjate, yo el año pasado dije, no voy a hacer nada. Porque hay veces que sí llegas a un punto en donde te decepcionan cosas, sí, en donde te baja la moral. Dices, joder, ¿para qué hacer tanto si luego no hay ese apoyo? Pero bueno, al final, este año yo creo que he hecho más de lo que los otros años he hecho. Me he implicado por un lado y otro. Y al final, pues, mola mucho. Siempre te tienes que estar metiéndote en cosas, claro, así de estas. Al final sí, en algunos te decepcionarás un poco porque, oye, pues hay cosas que... Sí, pero yo creo que eso es cosa de estado de la persona, mío, personal. Claro, pero al final una vez que empiezas a coger ese gusanillo, no te lo quitas. Y ya una vez que organizas algo vas a querer hacer más y más y... Pero y siempre yo te lo agradezco. Yo sé que cuando hablábamos, dijiste, Patricio, cuenta con nosotros, y he dicho... Vale, David, que en cuanto me liga a meterme por ahí en camisa de once varas, pues lo primero que van a hacer, David, mira, esto ahí. Claro. Cuadramos agendas, si les viene bien, pues bien, si no, porque eso también hay que decirlo. Claro, muchas gracias. No es que, oye, no quiero, no. Yo también tengo cosas que hacer en esa fecha, a lo mejor eso. Entonces, esas cosas también hay que verlas. Claro, sobre todo es en bandas como la nuestra, que los componentes están en distintas formaciones, pues muchas veces es intentar cuadrarte con los demás, ¿no? Porque yo sí puedo, pero yo no, yo tengo tal fecha, yo tengo lo otro, tal, o... Y muchas veces también nosotros sí que miramos el intentar no dar conciertos por dar, ¿no? Si tú me ofreces un concierto este viernes y al que viene ya tengo otro, pues uno de los dos no vamos a coger porque a uno vamos a poder llevar gente, pero al otro no. Y vamos a intentar volcarnos en publicitarlo y anunciarlo los dos, pero si están tan próximos, al final uno se va a llevar, ¿sabes? Se repite mucho y lo que siempre digo, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más la banda? ¿Qué más al público? Y al final dicen, y con la persona que organiza les pues dejas sí, yo ya poco. Les vi. Claro. Yo ya estuve. La semana pasada y otra vez. Entonces al final terminas agobiando. Sí, al terminas público. Ahí. Y más que nada no le puedes dar tampoco, jolín, ese apoyo real que tú quisieses dar a esa organización, ¿no? O a esa gente, al final entre amigos, como tú dices, entre radios, lo que sea. No le puedes dar todo lo que quieras. Si lo haces todo tan próximo, entonces hay veces que mejor decir, pues en este caso, Patricio, coge otra banda que tenemos un concierto la semana de antes y no vamos a poder hacer lo que queramos y mejor lo dejamos para el siguiente, ¿no? Porque otra cosa también hay que hacer, hay que jugar con las noches que la sala te la pueda dar. También. Porque a partir de ahí sí puedes... Sí. Porque hablar con las bandas primero y luego si tienes la sala te da otra fecha o no te la da, es lo mismo. Yo siempre digo, primero la sala, organizar, y después... Organizar es complicado. Sí. Primero la sala, luego la sala, ya... Luego ya lo demás es buscarlo, pero buscarlo. La verdad que la sala es lo primero. Es lo primero. Y hoy día, como está el patio, pues 3-4 meses antes, pues yo creo que ya ni encuentras. No. Mira, yo tuve que, para lo del aniversario, el mes pasado tuve que pedir para octubre. Y me dijo justo que, mira, tenía copado y me tocó hacerlo un viernes. Yo que siempre lo hago los sábados, digo, un viernes. Pues un viernes voy a hacerlo. Y ya, digo, resérvamela porque yo no quiero tirarme mal porque ya, a ver, ya no encuentro. Claro. Así que yo ya la tengo armada. Que por cierto, gente, el 11, viernes 11 de octubre, séptimo aniversario de Zona del Metal, estarán los chicos de Terminus. Estarán también los chicos desde Barcelona, Bohemia Feroz, unos paisanos míos que están radicados ahí, una buena banda de heavy metal. Y como no, unos tres argentinos brutales también que hacen unos buenos covers de los típicos bandas Argento de Argentina, como Riff, como V8 y estarán también aquí haciendo también lo de la fiesta. ¿No? El 11 de octubre, lunes. En la sala La Mala, así que ahí les quiero ver a todos. Y va, como siempre, va a haber regalo, buen rollo y Mecha Solidario. Que por cierto, me he olvidado, por aquí David nos ha traído unos discos, así que, bueno, la pegatina no, porque esa ya es mía. nos ha traído tres discos, Rafa y David nos han traído, así que antes de cerrar el programa, la gente que quiera ganarse un disco, pues por favor, llamar al 9104061 47, que estaremos aquí listos para contestarte y darte pues un disco de regalo. Y si no, pues que en los próximos conciertos solidarios puedes conseguir también esto va para concierto solidario también. Claro, por supuesto. Porque apoya a las bandas también y ya sabes dónde va destinado lo que se recaude. Así que muchísimas gracias, David, Rafa, a toda la banda de Évora. Y nada, pues, ya para ir cerrando, chicos. Hemos hablado ya de los conciertos. Hemos hablado también un poquito cómo ha habido la acogida del público, del disco, cómo ha habido la acogida también de los medios, cómo en las críticas del disco, cómo lo habéis notado. Pues hasta ahora bien, la verdad es que ha sido poquitas las críticas que hemos tenido, porque ahora pues vamos a hacer una campaña, ¿no?, para enviarlo a diversos medios, el disco, y para que se empiece a mover este verano. Pero hasta ahora todo lo que nos ha llegado ha sido positivo. No podemos decir que ha habido nada negativo, entonces estamos muy contentos. Pues esto me llevaré a lo mejor a Ecuador y lo dejaré por ahí en algún colega de radio, ¿eh? Es lo que tienes que hacer, llevarlos a Ecuador, ¿eh? Sí. Que hagan falta. Sí, sí. Me voy a decir, porque tengo ahí, ya te digo, la gente que nos está difundiendo nuestro programa, pues mira, claro. Aquí tienes a Évora, buenos músicos, grandes amigos y muy agradecido que lo pinches por ahí. Nosotros encantados. En serio, hay mucha gente que... Bueno, que se están frotando las manos por ahí. Oye, que ¿cuándo vienes? Vamos a ver por qué tanto me piden por ahí. A ver qué es lo que pasa. O me van a dar de hostia, está bien, una de dos. Que me lo digan antes de ir. Bueno, pues chicos, bueno, el disco, ¿dónde lo pueden conseguir? Si se puede dar el precio. Sí. También. Por privado a través de redes sociales, pueden contactar con nosotros y son 7 euros más gasto de envío. Se lo enviamos a su casa, no te da problema. Si estás aquí en Madrid, en mano. Y autografiado y todo, ¿eh? Y todo. Y con foto. Y con foto. Ya las cañas las pagan ellos. Pero ya todo lo demás lo damos nosotros. Luego en redes sociales, o sea, en plataformas digitales está, yo creo que en todo. Está en más de 80 plataformas digitales, o sea, que te lo puedes descargar donde quieras, en iTunes, Spotify, en todas las típicas, ¿no? ¿Cómo va esto de las plataformas digitales? Pues, ¿Ven algún ingreso de algo económicamente? Eso hasta que no pase un tiempo. Nosotros el trabajo lo hacemos con Rock CD. Yo con el anterior trabajo de Mil y Una Voces lo hice con Rock CD y ellos me avisaban. Ahora vas a través de una plataforma digital que también te crean ellos, se llama Noise. Y tú vas mirando. Entonces eso, cada cierto tiempo puedes, digamos, descargar ese dinero si se ha vendido algo o si no se ha vendido. Esperemos que se lo descargue mucha gente. Y si no, pues no pasa nada. Lo que queremos es que... Pues el tema, esperemos que se lo descarguen, pero pagando. Pero pagando. A ver... Y sin pagar también. Lo que queremos es que la gente nos conozca, al final, que nos apoye, sobre todo darnos a conocer y que venga a los conciertos, y ahí es donde vamos a sacar nosotros el 100%. Para que nos vean ahí. Yo creo que esta vez... Vas a pegarle. Ojalá. Esta vez le vas a pegar. queremos dar duro. Tienes unos buenos músicos y compañeros ahí al lado. Un buen disco, un buen trabajo. Has empezado por una línea espléndida y de ahí para arriba. De ahí hay que continuar. Y hermano, y yo, sinceramente, gracias por tu amistad. Rafa, David, gracias por ser como eres y gracias por este gran trabajo que nos dejas, pues para todos los que amamos esta bella música. Muchísimas gracias a ti. Mucha suerte y muchos éxitos, chicos. Volveremos. Muchas gracias. Seguro, que esta ya desde ahora es su casa. Cuando quieran, ya saben dónde estamos, los sábados aquí dando el callo a la gente. Pues entonces habrá que volver en acústico, ¿no? Hemos dicho. Oye, sí, me parece perfecto, en acústico. La próxima vez que venga Évora, pues en acústico. Perfecto. Y lo hacemos ahí... unos directos bárbaros. Claro. Así que muchas gracias, chicos. Gracias, bueno, pues yo a la gente también me voy despidiendo, pero yo voy a dejarles con un temita, el tema estrella de este disco, La Resistencia. Así que disfrútenlo. Ellos son Évora, madrileños, a cepa y con un buen trabajo. Síguelos en las redes sociales, están como Évora o David Évora, creo que es. Sí. Y Y ya, por cierto, dinos las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿O ya lo dijiste? A través de Facebook, poniendo David Cébora, me van a encontrar sin ningún problema. En el canal de YouTube es lo mismo, David Cébora Oficial. Instagram es lo mismo, David Cébora, todo es David Cébora Oficial. O sea que pueden encontrarnos sin ningún problema. Genial, lo dicho, pues ahí está. Conmigo, nos vemos el próximo sábado. Entre semana estamos diciendo quién va a venir, porque a ver, ya me da hasta miedo anunciar y luego quedar fatal. Así que nos vemos el próximo sábado, maníacos. Disfruten del buen fin de semana, del resto de buen fin de semana. Y nada, pues escuchando mucho rock, mucho metal. Y si es emergente, de puta madre. Chao. Tenemos un fin, la salvación, este mundo. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.